un hombre murió. Al darse cuenta que Dios se acercaba y que llevaba una maleta consigo, y Dios le dijo: «Bien, hijo, es hora de irnos». El hombre asombrado preguntó: «¿Ya tan pronto? Tenía muchos planes». «Lo siento, pero es el momento de tu partida». «¿Qué traes en la maleta?», preguntó el hombre. Y Dios le respondió: «Tus pertenencias». «¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas, mi ropa, mi dinero?». Dios le respondió: «Eso nunca te perteneció. Eran de la tierra». «¿Mis recuerdos?». «Esos nunca te pertenecieron. Eran del tiempo». «¿Traes mis talentos?». «Esos no te pertenecieron. Eran de las circunstancias». «¿Traes a mis amigos o a mis familiares?». «Lo siento. Ellos nunca te pertenecieron. Eran del camino». «¿Traes a mi mujer y a mis hijos?». «Ellos nunca te pertenecieron. Eran de tu corazón». «¿Traes mi alma?». «No. Esa es mía». Entonces el hombre, lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía. Con una lágrima brotando de sus ojos, el hombre dijo: «¿Nunca tuve nada?». «Así es. Cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un momento. Un momento solo tuyo. Por eso, mientras estés a tiempo, disfrútalo en su totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive el ahora, vive tu vida y no te olvides de ser feliz. Es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste se quedan aquí. No te llevas nada. Valora a quienes te valoran. No pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti. Y disfruta cada segundo que vivas, porque eso es lo único que te vas a llevar.